pues como es viernes no podemos faltar a la cita con Ana y nos atiende como siempre, aunque con mucho lío los viernes, porque los viernes es el día de, bueno, no sé si de mayor ajetreo, pero como el fin de semana, pues está, bueno, el fin de semana, el sábado está abierto por la mañana, ¿no? Pero suele ser un día de mayor lío. A ver, Ana, ¿qué tal? Hola, buenos días. Buenos días. Ya ves cómo andamos siempre. Pero bueno, eso da vidilla, el jaleillo, el no tener tiempo de pararte a pensar, el trabajar, bueno, eso da una vidilla. Yo cuando a veces estoy sentada en el sofá, me dice Gerardo, ¿pero cuántas veces te levantas? Digo, es que no puedo estar sentada, o me levanto a beber agua, o me levanto a colgar una lavadora, o eso te iba a preguntar, tengo algo entre manos. Te iba a preguntar si tienes tiempo para estar en el sofá. A veces se tiene, pero es que es tal el ajetreo que llevas durante todo el día que luego el cuerpo es como que no sabe parar. Sí, que te pide no marcha, hay vamos. Hay mujeres que aunque estén viendo la tele tienen que hacer punto, tienen que hacer ganchillo, bueno, que hombres también están aprendiendo ahora, ¿eh? Y ahora se ha puesto muy de moda. Y no veas tú, al final es como que estás haciendo algo grave si estás allí tumbada. Oye, ganchillo y punto de cruz. Sí, sí, ¿eh? sí, es verdad, lo vi hace poco en un programa, ¿sí? Dicen que eso, pues, ¿qué? Bueno, que relaja mucho. Relaja. Yo he hecho mucho punto hace muchos años, cuando los críos eran pequeños, les hacíamos los jerseys y tal. Pero al final te envicias y empiezas, bueno, una vueltita más, a ver cómo queda. Bueno, te hacías otra vueltita más, y yo me estaba hasta las 2 de la mañana haciendo punto. Era increíble. Pero bueno, hay muchos hobbies y entre ellos está ese, y es muy bonito, la verdad. Por supuesto, hay que tener alguna ocupación, hay que hacer algo y, sí. Y bueno, y desde luego también mover las piernas, que eso es muy importante. ¿Eh? No, las ocupaciones, aunque no tengas que ir a un trabajo fijo, es tener la cabeza muy serena. Sí, eso sí. Es cierto. Bueno, y eso, hablando de mover las piernas, pues nada, ustedes a qué esperan, hay que apagar ahora la radio y salir a la compra. ¿Eh? Bueno, que no apaguen la radio, que salga uno de los dos, o que dejen al hijo o a alguien. Okay. Pero la radio que nunca apaguen. Mira, yo, la radio para mí es el medio de comunicación que te deja hacer muchísimas cosas en casa. Estás haciendo una habitación, o estás haciendo la comida, o estás cosiendo, y estás oyendo la radio. Y además que informa cada hora, aparte de los programas. Para mí que es un medio que hace mucha compañía, y no es por hacerte la coba, ¿eh? No, sí, siempre lo ha sido, ¿eh? Sí. Además que, ya te digo, da cosas muy curiosas y, bueno, yo para mí es un medio fenomenal. Así que eso te cuento. Bueno, como fenomenal... ¿Hablamos del pescado o qué? Hombre, claro, eso te iba a decir, que como fenomenal es sentarse en la mesa y comer una buena lubina, por ejemplo, ¿no? Sí. A ver, ¿qué nos ofreces hoy? Bueno, pues la verdad que como siempre digo, está el mostrador lleno. Es una pelea todas las mañanas para poder poner el mostrador, las cosas. Porque claro, el sitio es el sitio y ese no crece. Y a veces ves cosas en el mercado que dices, jo, esto lo llevo. Y empiezas a traer. Y cuando vas a la furgoneta dices, madre mía, todo esto he comprado. Pero bueno, hay que traer para que la gente tenga donde elegir, porque si tienes, vendes. Cuando no tienes es cuando no vendes, ¿eh? Yo por lo menos tenemos ese lema. Hay que traer porque así tiene todo el mundo para escoger. Bueno, vamos a empezar. Tenemos un pulpo de entre 5 y 10 kilos. Buenísimo. Gallego, espectacular. A 9,80 euros. Bueno, está que ocupa ese casi medio mostrador. Luego tenemos chicharritos para freír a 4,90 euros el kilo. El sargo, que ayer me vinieron preguntando que no ha habido esta semana, pues ya tenemos. Si me están escuchando los que me pidieron, hoy tenemos sargo a 13,90. Luego tenemos lubina de asar, buenísima, a 12,90 de Ondarroa. Cabracho gallego, preciosísimo, a 16,80, grande también. Merluza a 7,90 de aquí, de Ondarroa. Lenguado a 29, tenemos besugo, tenemos a 25 con algo, ahora no, fíjate, lo escribo todo tan corriendo que no me acuerdo, bueno, 25. Luego tenemos navajas a 7,90, tenemos rape a 8,50, ah sí, aquí aparece el besugo, que es que no lo veía, 25,50, sí. Sepia, muy buena también, a 9,80, patas de buey, que a veces por no andar pelándolo de dentro, o si queremos hacer una ensalada de marisco, patas gordísimas, preciosas, a 14,90, percebes a 19, navajas a 7,90, buey a 9,90, nécoras a 17,80, todo precioso. Y bueno, ya te digo, hay muchísimas, muchísimas más cosas. Y bueno, yo quería decir que con respecto a los precios, nosotros no intentamos competir en precios con nadie. Tenemos nuestros precios, tenemos nuestro género. En lo que sí competimos es con el género, que es nuestro lema. El género, que sea de primerísima calidad. Porque es que de que sea bueno a que sea excelente, va un mundo. En el sabor y en el precio también. O sea, todo va unido, ¿eh? Y eso siempre lo quiero recalcar, que el género tiene que brillar en el mostrador, tiene que ser la estrella del mostrador. Bueno, o sea que tenéis un ojo estupendo cuando vais a la mañana tan temprano sí, a ver. Ahí dónde está lo mejorcito del mercado, ¿no? Sí, sí, ahí hay muchas cosas. Malo no hay, porque ya malo no hay, no hay género malo, pero bueno, hay distintas calidades, puede tener 3 días, que no quiere decir que esté malo, pero no es especial. Ajá. O puede ser que viene de Libia o del Nilo, o pues muchas cosas, pero lo que no, el género, la diferencia está de dónde es y que es las aguas, pues no son todas iguales. Evidente, ¿eh? Evidente. El precio varía. Evidente. Bueno, Ana, pues ya lo saben. Por cierto, ¿la tarde está abierto? La tarde está abierta. Eso es. Bueno, la tarde está abierto, hoy es viernes y mañana sábado por la mañana también. Sí. Pues, así que aquí les esperamos pues eso, a todos. A pasar buen fin de semana. Lo mismo. Y nos escuchamos la próxima. Eso es. Hasta luego. Agur. 946726207, el teléfono de la pescadería Ana María. 946726207, por si quieren pedir un pulpo de esos tan hermosos que acaba de decir Ana, que tienen allí. Siguiente pregunta. ¿Cuál de estas tecnologías aún no existe? A. Un chofer invisible que aparque por ti. B. Un sistema de frenado capaz de predecir el futuro y frenar si es necesario. O C. Un mayordomo virtual que te lea y escriba los mensajes del móvil. En el Ford Focus EcoBoost Edition 125 caballos son una realidad. Y ahora con el plan PIBE llévatelo por 13.900 euros. Date prisa, que se acaba. En Talleres Iñaki y Ayala Motor, tus puntos Ford en Llodio y Amurrio. El Carlan Asesores les ofrece servicios y soluciones a particulares y empresas en distintos ámbitos, como seguros, asesoramiento fiscal, laboral, contable, jurídico e inmobiliario. Oficinas en Amurrio y Llodio, con personal especializado en cada una de las áreas en las que ofrecen soluciones. Economistas, abogados, técnicos administrativos, en seguros y expertos inmobiliarios. El Carlan Asesores. En Amurrio, Fueros 2. Teléfono 945-8999-51. Y en Llodio, La Muza 12. 94-672-7428. Ayara y Ratia. Alto Nervión gaur egun con Arseli Etxeguren. Bueno, pues afortunadamente no llueve, tenemos 10 grados, nubes altas y hasta parece que se puede aparecer por ahí el sol en cualquier momento. Vamos a ver. De momento las temperaturas van a seguir así. En torno a los 10, 12 grados de máxima para mañana. Y el domingo parece que de nuevo tendremos temperatura más o menos agradable para este tiempo, esta época del año, pero con alguna lluvia. El Ayuntamiento de Llodio ha solicitado ayuda al programa Ausolán para la creación de un área de esparcimiento en el entorno de la ermita de Santa Cruz de Gardea. Así lo ha anunciado esta mañana el equipo de gobierno en la rueda de prensa semanal. También ha solicitado ayuda al plan foral para realizar obras en el cementerio municipal, arreglar escaleras de acceso, colocar bombas de achique para solucionar el problema de agua cuando llueve con intensidad y también solucionar el problema de las rampas y de los pasillos. Total de la inversión serán 33.600 euros. También se ha hablado del proyecto de modificación del Plan General de Ordenación Urbana en la zona de Landeta, en la zona que va desde el puente de la Lip hasta Anuncibay. Una propuesta que se llevará al pleno del próximo lunes y también al pleno del próximo lunes, entre otras, que son muchas, otra propuesta de sustitución del puente sobre el arroyo Alday en la calle Virgen del Carmen. Un proyecto que va a costar más de 500.000 euros y que se trata de una obra muy importante porque permitirá a Ura el encauzamiento del arroyo San Juan y también la realización después, posterior, de a la empresa que lo realice, de la urbanización del entorno de Goico Plaza, donde se habla de realojar a los afectados por los posibles derribos. También Íñigo Martínez Cerrillo, concejal de Función Pública, ha anunciado que están próximos a firmar un acuerdo con Sartu para poner en marcha un programa de formación y empleo orientado al mantenimiento forestal. Será una primera selección de 8 personas mayores de 45 años que lleven más de un año en el desempleo y que residan en Llodio. También decir que el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Laudio presentará en 2 semanas el documento que regulará el protocolo de intervención municipal en casos de desahucios. En Amurrio este año cobrarán tasas de basuras a las juntas administrativas, a las 9 juntas administrativas del municipio: Aloria, Artomaña, Barambio, Délica, Larrimbe, Lezama, Saracho, Tertanga y Lecamaña, que no pagaban antes por este concepto al ayuntamiento. Este año se iniciará el cobro de esta tasa. Tasa que, recordemos, para viviendas, chocos y lonjas juveniles y lugares de culto pagarán casi 18 euros al trimestre, los colegios y centros de enseñanza 22,19 y los comercios al por menor casi 30 euros, las cafeterías y bares 38,15 y los bancos y restaurantes el mismo precio. En Ayala, el pleno celebrado esta semana reclama de nuevo al gobierno del Lakua una posición efectiva contra el fracking y exige al gobierno vasco la revocación del permiso denominado Saya para la investigación de hidrocarburos. Esto en el pleno celebrado en el Ayuntamiento de Ayala, es lo que se ha reclamado, una moción aprobada en el pleno celebrado este jueves con los votos favorables de Bildu y Ayala Batus, que incluía también su rechazo al permiso Gran Enara. Los representantes del PNV y del Partido Popular votaron en contra. La corporación ha respondido así al permiso otorgado por el gobierno vasco el pasado mes de diciembre, que concedía este permiso para denominado Saya. Más asuntos de la comarca, en este caso una nota que nos hace llegar el EJPNV de Laudio, que ante los numerosos rumores que han surgido sobre la incoación de expedientes sancionadores a diversos establecimientos hosteleros por parte de la Policía Municipal, levantando acta por incumplimiento de horarios de hostelería el día de Nochevieja, han hecho una pregunta a la Junta de Gobierno sobre este asunto, sobre si hay resolución de alcaldía sobre estos expedientes y qué sanciones económicas se imponen por este asunto. Trataremos de hablar con algún representante de este grupo. El sindicato LAB manifiesta a través de una nota de prensa su total rechazo y oposición al ERE de extinción planteado por el grupo KIDER, a través del cual pretenden despedir a 173 personas. Quieren destruir, dice el sindicato LAB, 163 puestos de trabajo, de los cuales prácticamente la totalidad de ellos se concentran en las plantas de Baracaldo, 57, de Amurrio, 39 puestos, y de Burga, 50 puestos de trabajo. Estos despidos vienen precedidos de cerca de 60 puestos destruidos hace un año a través de las diferentes vías aplicadas por la empresa en sus plantas. Desde LAB llevarán la respuesta de LAB que llevarán los trabajadores y trabajadoras de este grupo será la movilización como única garantía, dicen, de defender la totalidad de los puestos de trabajo. Otras cuestiones: la Foro Plaza de Orduña será desde ahora uno de los lugares más singulares de Europa gracias a un proyecto muy especial impulsado por el Ayuntamiento y los pintores locales, José Luis Abajo, Porrilló, Encinar, entre otros, un grupo de 15 artistas que han realizado una magnífica obra que ya es visible en Orduña y que será inaugurada mañana a las 12 del mediodía será presentada. Estarán todos juntos en el Ayuntamiento de Orduñas ahora presentando esta obra. Prestigiosos pintores dan pues, sus trabajos a partir de ahora realce a los hastiales de Orduña. Una obra singular y única en Europa. Si bien se han realizado proyectos similares en otros puntos de la geografía europea, el de Orduña es único por las enormes dimensiones de los hastiales. La plaza mide 70 por 70 metros cuadrados. La iniciativa llena ya de color los soportales, que se han convertido en un espectacular vestíbulo para el comercio y la hostelería y un valioso reclamo turístico. Recordemos que hoy día 25 se celebra en la Escuela Artística Valle de Llanteno el Campeonato de Versolaris de Araba 2013. Será a las 9 de la noche y también está prevista una versoafaria. El precio de la cena, 15 euros. Desconocemos si ya hay plazas a estas alturas porque es, como decimos, esta tarde a las 9 de la noche en Llanteno. Recordemos que el Top Cinema del Audio proyecta este sábado, mañana, volverá a traer la película Lo Imposible. Debido al éxito de esta proyección, se vuelve de nuevo a repetir en el Top Cinema del Audio, como saben, el Centro Municipal de Formación Profesional. Y 23 minutos del mediodía y en la rueda de prensa del ayuntamiento de esta mañana se han explicado algunas de las cuestiones que les hemos enunciado, que les hemos titulado y que ahora escuchamos en la voz de Koldo Zabala, que ha explicado así las obras que van a realizar en los próximos días. El plan foral de obras menores y el plan foral relaciones vecinales, ¿no? Dos solicitudes que hemos realizado desde el ayuntamiento. Esta misma semana acababa el plazo y hemos realizado a la Diputación Foral de Araba, ¿no? Entonces, comienzo con el plan foral de obras menores correspondiente al 2013. Bueno, pues tradicionalmente el ayuntamiento, el audio, pues, se ha presentado a este programa anual de obras menores. Con fecha ya del 21 de diciembre del 2012 se publicó en el BOTA lo que serían las bases reguladoras para la concesión de ayudas a entidades locales del territorio de Araba dentro de este programa, ¿no?, del 2013. A estas ayudas, decir que se podían acoger bien concejos, ayuntamientos, a excepción de Gasteiz, y las cuadrillas de Araba. ¿El requisito de este programa cuál es? Bueno, pues el requisito es que se destine equipamientos que no superen la cantidad de 35.000 euros, ¿no? Bueno, pues por daros una información un poco más general también, decir que en total, por parte de la Diputación Foral de Araba, se ha puesto la cantidad de 1.835.737 euros para este programa, ¿no? El plazo para presentar las solicitudes finalizaba este pasado lunes, el 21 de enero, y nosotros hemos presentado una solicitud a este programa que, bueno, que detallaré más adelante. Las propuestas que se podían realizar eran obras de reparación, de elementos de edificaciones, siempre y cuando serían edificaciones de titularidad pública municipal. Bueno, con estas ayudas en otras ocasiones, bueno, pues se ha podido hacer pequeñas obras en ayuntamientos, sedes oficiales de cuadrillas, también edificios de carácter social, y nosotros nos hemos acogido a una de estas posibilidades, ¿no? A los edificios de carácter social, como bien marca la orden, es el cementerio local, ¿no? Entonces, la propuesta que ha presentado el Ayuntamiento de Laudio a realizar en el municipio va a ser obras en el cementerio municipal, que sería adecuar las escaleras de acceso a los nichos, bombeo de agua de panteones y mejora de accesos peatonales, ¿no? Bueno, el principal motivo de presentar las obras en el cementerio, a realizar en el cementerio municipal, es solucionar, bueno, los problemas de seguridad que teníamos actualmente en el acceso a los nichos, sí, los problemas también derivados del mal funcionamiento de los desagües de los panteones finales, que se solían inundar, y la realización de mejoras también para acceso con el vehículo utilizado para el transporte de féretros, ¿no? Dar accesibilidad al cementerio local, ¿no? Entonces voy a explicar cada obra y lo que corresponde, ¿no? La partida, que es las escaleras para accesos a nichos. Bueno, se trata de colocar cuatro escaleras en zonas de nichos ya existentes en el cementerio, y bueno, con guía para poder desplazarse por todo el panel de nichos, y dos escaleras más como refuerzo para aquellas zonas con mayor cantidad de nichos, ¿no? En este momento con una sola escalera y es insuficiente, ¿no? El importe de esta obra, de esta parte de la obra, ascendería a 22.031 euros. Por otra parte, bueno, como he mencionado anteriormente, hay problemas de inundación en los panteones finales cuando, bueno, cuando llueve con cierta intensidad, y lo que se propone es instalar dos bombas de achique que desagüen en los dos puntos más próximos, ¿no? Y canalizarlo también esto por la calle lateral del cementerio. Para esta actuación se prevé un presupuesto de 5.967 euros. Y otra de las actuaciones sería las mejoras para acceso peatonal y de máquina portaféretros, ¿no? Bueno, hay varias zonas que es necesario acondicionar porque presentan dificultades para el uso peatonal. Bueno, hay una excesiva inclinación de las rampas y lo que hay que hacer es hay que hacerlo más accesible, ¿no? También para acceder con la seguridad necesaria con el vehículo portaféretros, pues a toda la zona de nichos, pues tenemos que acondicionar bien las rampas y bien los pasillos, ¿no? Para que sea más estable esa zona. En este caso la subvención asciende, bueno, la subvención no, el presupuesto a 5.604 euros. Y decir que iba incluido la propuesta de las tres obras a realizar en este plan foral de obras menores sería de 33.603 euros. Recordar que el año pasado la actuación que hicimos por parte del Ayuntamiento de este plan foral de obras menores fue en el Andaluce, con el Parque de Mayores y el Parque Infantil, y esa sería la propuesta para este año, ¿no? Se realizará a lo largo del 2013 y bueno, más adelante sabremos cuál es la parte subvencionable. Bueno, y ahora voy a explicar la segunda propuesta. Sería el plan foral de relaciones vecinales, o también conocido como Ausolan, o como se conoce también el plan de veredas. Bueno, el Ayuntamiento de Laudio se presenta por primera vez a este programa. Nos parece interesante, bueno, por una parte, intentar acceder a cualquier posibilidad de subvención que haya por parte de otras instituciones, y luego, por otra parte, nos parece muy interesante esta propuesta de trabajo comunitario. Igual, con fecha del 21 de diciembre del 2012, se publicó también en el BOTA las bases reguladoras para la concesión de ayudas también a entidades locales para este plan foral de relaciones vecinales. Bueno, el objetivo principal de este plan es el fomento de las relaciones vecinales y el sentido de colectividad. ¿Y a través de qué? A través de alguna obra mediante el sistema tradicional de Ausolan o veredas, ¿no? ¿Qué significa? Esto significa básicamente que los vecinos y vecinas ponen su capacidad, ponen su esfuerzo, colaboran en esta obra, y la Diputación Foral de Araba financiaría los materiales. El Ayuntamiento también aportaría los servicios técnicos necesarios y la ayuda técnica necesaria. Bueno, en el marco de este programa están previstas diferentes tipos de actuaciones. Una de ellas son las actuaciones dirigidas a adornar o embellecer la localidad, bueno, mediante arreglo de jardines, fachadas, espacios comunes, parques urbanos, y esa sería la actuación que vamos a desarrollar en nuestro caso, ¿no? En el caso de este programa, bueno, pues igual que en el anterior, se pueden acoger también concejos y ayuntamientos a excepción de Gasteiz. El requisito principal es que las obras que se vayan a realizar mediante este sistema de trabajo comunitario no supere la cantidad de 30.050 euros. La Diputación Foral de Araba ha dispuesto de una partida para toda Araba de 1.165.860 euros. Esta solicitud está ya realizada, ha finalizado también este pasado lunes. Decir también que en este tipo de subvenciones, en este plan foral, bueno, con carácter previo también a la ejecución de las obras, mediante este sistema el ayuntamiento tiene que tener contratado un seguro que cubra los riesgos de accidente derivados de la actividad, ¿no? Aquí va a participar los vecinos y vecinas, y entonces el ayuntamiento debe ser también el que contrate este seguro de responsabilidad. ¿Cuál va a ser el espacio a actuar? Pues la obra presentada a este programa de Ausolan va a ser la creación del área de esparcimiento en el entorno de la ermita Santa Cruz de Gardea. Bueno, en las asambleas de barrio de Gardea y por parte de la Asociación de Vecinos de Gardea, pues bueno, una y otra vez y ya desde hace años, bueno, se ha solicitado, pues bueno, que se realicen diversas actuaciones, ¿no? Para la mejora de la ermita y de su entorno, ¿no? En cuanto a la ermita, ya se redactó un proyecto de rehabilitación. En este proyecto lo que se veía era necesario hacer compatible, por una parte, el uso religioso con el uso de reunión y participación de los habitantes, de los vecinos del barrio, ¿no? Este proyecto ya se ha realizado parte y ahora lo que vamos a ir con esta actuación es a mejorar el entorno, ¿no? Recientemente ya se han realizado unas labores de limpieza y plantaciones también en las riberas del arroyo, lindantes con los suelos que rodean esta ermita, la ermita de Santa Cruz. Y bueno, y con esta intervención lo que pretendemos es seguir mejorando esta zona, ¿no? La pretensión es crear un área de esparcimiento que esté encaminada, bueno, pues a propiciar también el uso habitual del entorno y, bueno, y transformar esa zona, ¿no? Para un disfrute, pues bien, de todos los vecinos del audio y sobre todo también de los que viven ahí, de los vecinos que viven ahí, ¿no? Bueno, más adelante lo que se hará será un llamamiento en especial, bueno, al vecindario de Gardea, pero también será al vecindario a todos los vecinos del audio, bueno, para que colaboren en este trabajo, en este proyecto comunitario, bueno, el proyecto de Ausolan, y bueno, ahí se solicitará la participación de los vecinos, ¿no? Porque es una de las claves. Por una parte, la Diputación financia el material, y por otra parte, entre los vecinos se desarrollaría, bien, también con la ayuda técnica del ayuntamiento, aquellas labores que se puedan desarrollar en este trabajo comunitario, ¿no? ¿Cuál va a ser el área de actuación y en concreto lo que se va a realizar? Bueno, pues va a ser un área de esparcimiento donde se pretende crear unos espacios de estancia, reunión, lectura y bueno, pues merendero, ¿no? Lo que se va a dotar es 6 unidades de mesa de madera con 2 bancos cada una, distribuido también en el espacio que hay en ese entorno. Estos espacios también se complementarán con la plantación de 40 unidades de árbol tipo abedul, y luego también se va a poner una zona de área infantil, ¿no? Y bueno, pues el uso pretendido de reunión por parte de los vecinos del barrio creemos que es interesante y que es muy importante que se vaya a complementar también con instalación de unos juegos infantiles que posibiliten precisamente pues la estancia conjunta de adultos, bueno, pues con la población infantil, ¿no? Y que sea un espacio cercano y agradable para todos, ¿no? El importe de la actuación asciende a 28.846,40 euros y bueno, pues esperemos que esta primera actuación de trabajo comunitario, bueno, sea una actuación que nos permita seguir avanzando en este camino, ¿no? Las actuaciones se van a realizar. Esperemos, hasta ahora en las obras menores siempre ha habido subvención. ¿Por qué? Porque estas dos obras están recogidas en esas dos posibilidades que nos posibilidades que nos presenta la Diputación Foral de Araba. Entonces, al entrar dentro de la orden no vemos ningún inconveniente en no participar de esa subvención, ¿no? En las veredas lo que se solicita es que haya una participación vecinal y luego tienes que marcar qué actuación. Entonces, en la actuación la Diputación pone el mobiliario. En este caso estamos hablando de habría que arreglar la zona, habría que instalar ese parque infantil, de lo cual se encargarían no vecinos de la zona, vecinos del municipio, ¿no? Porque queremos que extenderlo a vecinos del municipio, porque al final va a ser para disfrute de todos los vecinos y vecinas del municipio, y la ayuda técnica del ayuntamiento. No, esto no quiere decir que hay que hacerlo ni en 10, ni en 20, ni en 30 horas. Hay que realizar ese trabajo. Entonces, por parte de la Diputación también, lo que se valora precisamente es la participación de los vecinos. A JPNV del audio han preguntado. Bueno, y como les decía antes, conocíamos a través de una nota que los gelchales a JPNV del audio han preguntado al alcalde en la Junta de Gobierno de este viernes sobre un asunto que nos ha llamado la atención, y es unas posibles sanciones a los hosteleros por horarios en el día de Nochevieja. Maider Basterra, ¿qué tal? Eguerdión, Arcelio. Eguerdión. Bueno, ¿qué pasa con este tema de los hosteleros? Pues sí, bueno, únicamente comentar. Bueno, habíamos oído ya numerosos rumores que han ido, que se han ido surgiendo sobre el tema de la incoación o no de expedientes sancionadores por parte de la alcaldía de diversos establecimientos hosteleros del municipio. Sí que éramos conocedores de que hubo el día 1 de enero del 2013 en Nochevieja, a las 8 de la mañana aproximadamente, sí que hubo, digamos, unas actas de incumplimiento por parte de la Policía Municipal que se levantaron a varios titulares de los establecimientos, ¿no? Porque permanecían abiertos a esas horas de la mañana. Entonces, bueno, ante los diversos rumores y esos rumurrus que nos llegaban, pues hemos hecho una pregunta hoy al alcalde en la Junta de Gobierno de hoy viernes 25 de enero y nos han confirmado lo siguiente, que efectivamente hay una resolución de alcaldía de fecha de ayer, el 24 de enero, y en la cual se da inicio a los expedientes sancionadores. Por otro lado, hay que reconocer, y esto es así, para que no se alarme nadie, a fecha de hoy no ha resuelto el alcalde imponer sanción económica por estos hechos. Lo que sí que hay solicitado parece ser una reunión con la alcaldía por parte de varios titulares de establecimientos laudibarras afectados, ¿no? Pues supongo a los que se les entregaría copia de la presunta acta de infracción, bueno, del acta de infracción por incumplimiento de horarios. Lo que sí queríamos dejar claro, pues desde el Partido Nacionalista Vasco del Audio, que es necesario, ¿no?, conjugar por una parte el derecho al descanso de los vecinos, ¿no?, de los ciudadanos, y por otra, pues no se ha de incrementar con sanciones económicas gravosas para los hosteleros a la actual coyuntura de crisis económica, que es indudable que el sector servicios, el sector de hostelería en Laudio, está teniendo un reflejo diario en su actividad de caja diaria. Eso es evidente, se ve últimamente en los bares, el ambiente ha bajado tanto a la tarde como a la noche, y realmente pues creemos que no es momento de imponer sanciones económicas importantes a cualquier hostelero. Sí que se les puede apercibir por incumplimiento de horarios, se les puede recordar las obligaciones que tienen, pero bueno, en caso de que se imponga una sanción económica, pues habría que tener en cuenta la situación actual de la hostelería y obviamente pues entre el margen que da la ley, pues imponer la sanción mínima, en principio. ¿Sabemos cuántos establecimientos han sido apercibidos o no hay datos, no hay detalles de cuántos pueden ser? En principio, 10. Son 10 establecimientos hosteleros. Uh-huh. Apercibidos de momento no. Lo que se ha hecho es el expediente sancionador, sí, en sí mismo. Comenzar el expediente, la audiencia, sí. Uh-huh. Y claro. Y sí que es cierto, porque nosotros, claro, teníamos conocimiento, pero eso que la gente te lo comenta, pues aparte de que mucha gente se vio en la calle ese mismo día, porque el joven estaba todavía a las 8 de la mañana ese día por ahí, pues nos había llegado algún rumor. Y por parte de algún propietario también o no propietario, pero que estaba allí camareros en esa fecha, que les hicieron entrar, claro, de la correspondiente acta de de incumplimiento, ¿no?, de horario. Bueno, pues vamos a ver cómo se resuelve este asunto, si finalmente es apercibimiento o sanción, y en qué cuantía para estos establecimientos que han... Sí, lo único es a ver cómo deriva el expediente y que se les dé audiencia en principio a todos los establecimientos, pues para que puedan hablar con la alcaldía antes de que el alcalde tome la decisión definitiva. Bueno, pues esperemos a ver qué pasa. Ya nos comentarán a ver cómo se ha resuelto este asunto. Maider Basterra, concejala de AJPNV en el Ayuntamiento de Laudio, le agradecemos que nos haya atendido esta mañana. Eskerrik asko. Vale, eskerrik asko, Sobi. Bueno, 12:41 y... Y viva la música, y que viva y que nunca muera, porque sin la música, ¿qué haríamos sin la música, no? Posiblemente es ese recurso que tenemos en algún momento del día para despistarnos de tal amasijo de noticias, a cual más negativa, porque no hay una que llegue algún día que sea de esas, de verdad, de las positivas. ¿Qué padrían, qué tal? Oye, que nos queda la música todavía, ¿no? Como refugio. Pues sí, nos queda la música, a ver si dura. Bueno, tenemos concierto este domingo, cuéntanos, ahí el bolero de Ravel, no sé si es el protagonista o será protagonista, pero bien, nos llama ahí la atención, ¿no? Es esa magnífica obra. Sí, bueno, ya lo hemos tocado alguna vez. El concierto básicamente queremos hacer un concierto de solistas y banda, ¿no? O sea, solistas con banda, obras para específicas para los dos. Y se ha querido tocar todos los palos de todas las cuerdas de la banda, el saxofón, el clarinete, el trombón, el acordeón, la trompeta y luego el bolero Ravel, que es una obra en la que van, como sabemos, van sumándose solos de instrumentos hasta el final, en el que acaba pues una obra muy parosista, ¿no? Y también dar la oportunidad a gente que está en la academia para que se enfrente a un público en la Academia Félix García, como es el caso de la primera obra que vamos a tocar, Jumper Clarinet, en la que toca Jayone, que es una alumna de clarinete. Sí, sí, pero no será fácil, ¿no?, enfrentarse la primera vez con el público, supongo, ¿no? Bueno, tú ya no te acuerdas de aquella vez, ¿no? Una vez tiene que ser y creemos que es una buena idea que los chavales pues se vayan, pues bueno, que eso es correr un riesgo. Se pueden equivocar con más facilidad que los demás, pero yo estoy seguro que no se va a equivocar, porque no se ha equivocado en ningún ensayo y además es una obra muy bonita. Sí, sí. Bueno, será aproximadamente, suele ser hora y media por ahí de concierto. Una horita. Una hora. Sí, una horita, sí. ¿Comenzará a las, qué hora es? ¿A las 8? A las 7. A las 7 de la tarde. A las 8 y 10, sí. Para que quiera ir al fútbol, luego tiene tiempo para ir al fútbol. Eso es importante. El fútbol se puede luchar. 7 de la tarde, parroquia de San Pedro de la Muza, que no falta la cita, porque todo el año está ahí la agrupación musical San Roque, la banda de música, pues ofreciendo sus conciertos, y bueno, pues este es uno de ellos, ¿no? Este es el segundo del año, pues... Llevamos cuatro. Hicimos uno a final de septiembre, entonces... No, es el quinto ya. Llevamos uno más que otras veces. Sí, sí. Bueno, pues estamos ya siempre pues en contando ahí las posibilidades que tenemos de disfrutar de la banda de música. Esta es una de ellas. Y bueno, en esta ocasión, pues como ven, con alumnos y con personas que están ahora mismo pues forjándose una carrera. Algunas ya están pues ejerciendo profesionalmente y otros están ahora mismo formando, ¿no? Y bueno, como vemos, con éxito. Pues sí, de momento vamos así. La cantera de la banda es una cantera que parece inacabable. Y bueno, la verdad es que sí, que tenemos que estar orgullosos de que muchos músicos que se han formado en Llodio están por ahí, orquestas profesionales, orquestas sinfónicas y otros, bueno, pues haciendo otras cositas, música rock, etcétera, etcétera, un poquito de todo. Desde luego, bueno, bueno. Pues recuerden, concierto de la agrupación musical San Roque, este domingo a las 7 de la tarde, para que luego el que quiera ir al fútbol pueda hacerlo. Primero disfruten de la música, ya van tranquilitos después del concierto, que el fútbol a veces suele crispar un poco los nervios, por lo menos de algunos y algunas. Qué padre, Ian, pues nada, mucha suerte, que todo salga bien. Muy bien, qué ricasco. Agur, agur. Venga, agur. De fútbol hay otros deportes, y prueba de ello es que en Amurrio, por ejemplo, este fin de semana y el siguiente, pues hay competiciones que no tienen nada que ver con el fútbol y además con mucho éxito, como vamos a escuchar en un instante. Vamos a hablar de deporte, que este domingo hay deporte en, bueno, este domingo y muchos domingos, ¿no? Pero hay una... continúa la Liga de Deporte Escolar de Sala, en Amurrio, en el Bañueta, y el próximo domingo, día 3, pues hay más actividad. Así que vamos a hablar con José Miguel Elejalde, del Amurrio Arku Kirol Taldea, que organiza esta historia. José Miguel, ¿qué tal? Muy bien. Buenos días. Buenos días. Oye, el club que organiza con la Federación Alavesa de Tiro con Arco esta jornada de Liga de Deporte Escolar de Sala, ¿qué es de tiro? ¿Hay más competición de otro tipo? ¿Qué es exactamente? Bueno, pues dentro del convenio que tenemos con Diputación para Deporte Escolar del año 2012-2013, pues hay diferentes ligas de competiciones. Está la liga de bosque en 3D, está la liga de sala y está la liga de aire libre. Cada modalidad se disputa en un entorno diferente. La de bosque, como bien dices, en el monte, en el bosque. Mm-hmm. La de sala, pues por las inclemencias del tiempo, pues siempre son... en la sala, recinto cubierto, o en la sala de tiro que tenemos en el refor, y al aire libre, pues siempre en el campo al aire libre. Uh-huh. El nombre lo indica. Sí, sí. O sea que viene ahora muy bien pues la sala, porque las inclemencias meteorológicas pues no apetece mucho estar por ahí, ¿no? Pero oye, ¿y cómo hay cada vez más adeptos a este tipo de, a este deporte? Porque hay tantos deportes y tantas posibilidades deportivas que bueno, siempre hay que decantarse por alguno, ¿no? O hay quien practica más de uno, claro, pero bueno, en este sentido, y dentro del deporte escolar, ¿cómo veis el tiro con arco? ¿Cómo va? Pues nosotros apostamos hace 4 años por el deporte escolar, por crear una escuela de base. Y nos llamaban locos porque pues había en todo Álava, había alrededor de 15 chavales como mucho. Y hoy en día estamos 38, lo cual significa que vamos cogiendo adeptos. Que no solo es el fútbol lo que vale, sino que también los deportes minoritarios están tomando auge. Uh-huh. Y más en esta zona que creo que por suerte tenemos una gran afición y además estamos sacando muy buen resultado de los chavales. Tenemos seleccionados en ahora mismo en Euskadi a 7 de Amurrio, bueno, de Amurrio, del Valle de Ayala, que también hay gente de Llodio, de Orozco, de Orduña, de todo el Valle, de Arceniega. Entonces, estamos muy contentos con el resultado de estos 4 años. Uh-huh. Y en cuanto a competiciones, vais cómo van los chavales y chavalas, imagino que hay ambos. Chavales. Hay sí, ambos hay. Uh-huh. Pues esto cuesta, las ligas cuestan de 5 jornadas de cada modalidad, y tenemos el día 27 concretamente tenemos la 4ª jornada de la liga de sala, y y también tenemos el día 3 la final de esta liga, que se va a celebrar también en Bañueta. Lo cual quiere decir que tenemos mucha afición en Amurrio, bueno, en Amurrio, en el Valle de Ayala, y el día 3 nos vamos a juntar aquí, pues, de Vizcaya, de Guipúzcoa, de Álava, de Navarra, porque también se han sumado, se quieren sumar a lo que es el deporte base, y han creado también ellos una escuela. Nos están copiando en este momento, porque están viendo que es el futuro, creando escuelas. De hecho, este año nos han, la Universidad de Deusto nos ha seleccionado como referente de las escuelas bases de todo Euskadi. Ajá, estupendo. Oye, y en cuanto a nivel, ¿cómo lo veis? En cuanto a nivel, en las competiciones con otros... Pues lo que te decía, que están seleccionados 7 chavales de Amurrio, bueno, del club nuestro, y este año pues queremos pelear por algún título a nivel estatal. Ajá. Queremos, el año pasado ya quedamos sexto y séptimo, y este año queremos pelear por primero y segundo. Ahí andamos. Sí, esas competiciones que se celebran a nivel de autonomías, de como de clubes, o cómo funciona, o de federaciones. Dentro del deporte escolar funcionamos solo a nivel de Álava. Ajá. Porque el resto de diputaciones, bueno, de federaciones de Guipuzcoana y Vizcaína, pues hasta este año no han empezado a hacer deporte escolar. Y este año ya se están empezando a mover y vienen a nuestras competiciones, porque ellos no tienen organizado todavía el calendario de ellos, pero bueno, están empezando. Y luego la selección de Euskadi, pues ya nos movemos, que también son chavales, nos movemos a nivel estatal. Hacemos pues 5 salidas a diferentes puntos de la geografía estatal. Uh-huh. Este año nos toca el Campeonato de España, se va a celebrar en Olite, Navarra. Luego hay 2 concentraciones en Madrid, y el siguiente campeonato es en Cambrils. Entonces acudiremos a las 4. Uh-huh. Bueno, pues estaremos pendientes a ver de esos resultados, y bueno, pues ya ven, con éxito el club de tiro de tiro con arco de Amurrio, que es ahora mismo, como ha dicho José Miguel, referente, ¿no? Ahí de clubes en Euskadi. Bueno, pues nos alegra muchísimo, os deseamos mucha suerte, a ustedes invitarles, ¿no?, a que vayan al polideportivo, y para que y vean un poco cómo funciona todo este tema del tiro con arco, ¿no? Y sobre todo los más jóvenes, que a lo mejor pueden estar más interesados, ¿no? Y animar a todos los que quieran conocernos a que se den una vuelta y vean lo que es y cómo funcionamos. Ajá. Que os aseguro que es muy divertido, ¿eh? Perfecto, pues desde las 10 de la mañana comenzarán las prácticas y la revisión de material, y comenzará toda la competición después el domingo 27, y recuerden que el día 3 es todavía más importante la cita. José Miguel Elejalde, pues muy amable por atendernos esta mañana, y os deseamos muchísima suerte ahí, que vayáis ascendiendo poquito a poco en el nivel, ¿no?, de los chavales y chavalas que practican el tiro con arco. Eso es lo que intentamos. Bueno, y recordarles que en el Museo Etnográfico de Archiniega hay una interesante exposición de obras de alumnos de Bellas Artes: Elena Murillo, John Solaun, Ainhoa de Sola, John Llaneras, exponen ahí en el Museo Etnográfico de Archiniega unas cuantas obras que han realizado con técnicas diversas, y que se presentan con el nombre genérico de Sin Clasificar. Estará abierta esta muestra en el Museo Etnográfico de Archiniega hasta el día 28 de febrero. Pedirles también su solidaridad, porque hoy día 25 y mañana día 26 la Asociación de Amigos de la RAS de la comarca está recogiendo pues como tradicionalmente lo hace por esta época del año, legumbres, azúcar, pasta, bonito, arroz, compresas, para enviar a los campos de refugiados del desierto del Sáhara. Allí recuerden que no tienen absolutamente nada, más que arena, que no se puede comer. Y dependen exclusivamente de la solidaridad de todos, pues los que quieren aportar su granito de comida, en este caso, no de arena. Días 25 y 26, hoy y mañana, en los comercios les estarán viendo, les verán en las puertas de los establecimientos comerciales de Llodio. Recordarles que el domingo, día 27, se celebra la sexta edición de la Udiokerri Crossa, una prueba enmarcada dentro de la temporada de carreras populares de Euskadi, junto con la de Gasteiz, la de Durango, la de Donosti, organizada por el Ayuntamiento, Euskarari Kirol Elkartea y Basalarrina Euskal Topagunea. Y si tienen interés y les gusta el campo o se dedican a él, les recordamos que la estación de fruticultura de Zalla arranca con la 23ª edición de las jornadas de poda de vid y frutales, que teóricas y prácticas se celebran en dos entregas, el día 2 de febrero como segundo encuentro. El centenario centro depende del Departamento de Agricultura de la Diputación Foral y prevé una asistencia de numeroso público, como todos los años suele ser así, unos 400 profesionales y aficionados. Posiblemente se van a dar cita en esta teoría de la poda de frutales en eje, poda del kiwi, defensa fitosanitaria, en el marco de la primera de las de estas jornadas que se celebra mañana. Tema también de interés, esta mañana el diputado general de Álava, Javier de Andrés, se ha reunido con el presidente de ACOA, Javier Argote, al que le ha trasladado el reconocimiento del papel fundamental e irrenunciable de los concejos, que ha dicho son la expresión natural de la organización del territorio histórico de Álava. Sin embargo, el diputado general, Javier de Andrés, ha insistido en la necesidad de desarrollar una nueva norma foral que racionalice la administración y haga más eficiente en la prestación de servicios. En este sentido, ha recordado que solo el 26% de los 335 concejos existentes, es decir, uno de cada cuatro, cumple con la ley marco del agua. En Álava, exceptuando Vitoria, existen más de 200 entidades relacionadas con el suministro de agua que prestan servicio al 24% de la población, y por ello el diputado general ha subrayado la necesidad de buscar economías de escala, porque las exigencias de la Unión Europea respecto a la prestación del servicio de agua potable en ocasiones no pueden ser asumidas por las juntas administrativas y sí por otras entidades que cuentan con recursos y personal cualificado para ello. De Andrés ha defendido así que lo lógico es reorganizar el abastecimiento de agua sin afectar al resto de tareas de los concejos. De Andrés ha insistido en que la Diputación no busca restar competencias a los concejos, pero es importante, ha dicho, que todos participemos en una racionalización de la administración pública que pasa por optimizar las instituciones ya existentes y los recursos con los que cuentan. Molaban, pero solo en música. Cambia de coche ya con el plan Pibe Citroën 2013. Más plan, más Pibe, más descuentos y más equipamientos. Este mes llévate tu Citroën C4 desde 11.400 euros con más de todo. Financiando con Banque PSA Finance. Condiciones en citroen.es. Ven a verlo a Farla Citroën Llodio, en el polígono Arza. Citroën Creative Technology.